Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una conversación más de su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso saludo para cada uno y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones. Y como ustedes se dan cuenta, para que lo recuerden, quien no estuvo ayer en la sintonía, está el pastor Horacio Rodríguez y Raúl Medina, quien les habla. Vamos a hacer énfasis en el hecho de que estamos hablando acerca del fruto del Espíritu y puntualmente esta semana lo que significa por sus frutos. Los conoceréis. Y dice que por eso van a ser conocidas las personas. Y aquí habla en Juan 15:5, puntualmente, separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué dice San Juan 5 o 15:5? Quizás leamos, Horacio, ¿qué te parece? Desde el 1 al versículo 5. Porque allí hay varias cosas que comentar sobre esto, y esto lo vamos a repetir en algunos días más adelante, pero para tener esa idea completa. ¿Qué dice allí San Juan capítulo 15, del 1 al 5? Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, es interesante porque hace harto énfasis en el hecho de que no somos nada si estamos separados. Ahora, puntualmente, Juan está hablando o está haciendo resaltar por medio de esta parábola que hay una unidad de amor entre Cristo y sus seguidores, pero que se da exclusivamente cuando se está unido a la vid verdadera. Exactamente. No hay otra forma. Por eso que el énfasis está dado en el hecho de que separados de mí, ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Y creo que es bueno recordar lo que sucedía con los fariseos, los saduceos y todos aquellos que se decían personas tan religiosas. De hecho, cuando el Señor dice cada árbol se conoce por su fruto, esto está en el Sermón del Monte. Y una de las cosas que el Señor dijo un poquito antes de esta declaración fue: ¿por qué miras la paja de tu hermano, la paja que está en el ojo de tu hermano, no miras la viga que está en el tuyo? Entonces, yo primero tengo que darme cuenta mis problemas antes de estar criticando a otras personas. Por eso que el Señor habla claramente aquí que el árbol se conoce por su fruto. Y al decir que separados de mí nada podéis hacer, tenemos que estar conscientes de que nosotros, en nosotros mismos, no hay nada de bueno. Claro, cuando yo me comparo con personas que están peor que yo, yo no estoy en la cárcel, yo no le he dado muerte a nadie. Y empiezo a analizarme con respecto a otros que están en peores condiciones, claro, yo quedo bien, pero eso no significa que yo sea bueno. Exactamente. Mira, incluso hablando proféticamente Cristo hacia los últimos momentos, dice: porque se levantarán falsos cristos. Ahora, estamos hablando de Cristo, dice, lógicamente la Biblia lo coloca con minúsculas, pero ¿cómo identificas una persona que puede hablar de la Escritura, tomar versículos bíblicos, enseñarte cosas que son maravillosas, pero de improviso aparece algo que no es maravilloso? ¿Cómo estás atento a eso? Claro. Pero está hablando de falsos cristos. Exactamente. Ahora, yo creo que eso solamente nosotros podemos reconocer lo que es falso si nosotros conocemos bien lo que es verdadero. Uh-huh. Esa es la única manera. De ahí la importancia que tiene que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, porque en la Biblia nosotros encontramos la verdad. Yo no saco nada con estar estudiando lo que otros piensan o otros dicen, y que esto está mal y este otro también está mal. No, yo tengo que dedicarme a estudiar lo que está bien, las Sagradas Escrituras. Claro. Y eso me permitirá darme cuenta si ese Cristo que aparece tiene las condiciones que en la Biblia están establecidas. Bueno, allí estás diciendo lo que significa estar conectados a la vid verdadera. Porque conectado a la vida verdadera significa que siempre voy a estar solicitando la ayuda de Dios, la intervención de Dios en mis actos, en mi hablar, en mi mirar. Señor, ¿me permites mirar? ¿Me permites hablar? Quizás no sea así como lo hagamos, pero tenemos que estar conectados con Cristo. Mira, No sé si tomándolo así en forma práctica, hay cosas que tú nunca harías si hay cierta persona delante tuyo. Hay actitudes que nunca tomarías. Por ejemplo, si estás delante de una autoridad, seguramente tu comportamiento, tu hablar, tu mirar va a ser diferente a que estés solo. Sí. Y no estoy diciendo que eso, que es cuando estás solo, está malo, sino estoy diciendo que el comportamiento sería diferente. Ahora, cuando estás y por fe sientes que Cristo está a tu lado, que te guía, que te ayuda, saliste pidiéndole la bendición de Él, lógicamente tu forma de ser, tu forma de hablar va a ser diferente, porque tienes al Rey del Universo a tu lado, acompañándote en tu camino. Por eso que es bueno que recordemos que nosotros somos pámpanos. Ajá, y si no recordamos que somos pámpanos, tenemos la necesidad de la vid, y creo que nuestro comportamiento, como dices, va a ser diferente, y va a ser el que corresponde a un verdadero cristiano. Claro, me ha pasado, fíjate, a veces mirar árboles que son muy frondosos, muy lindos, y de improviso aparece una rama que está diferente a las otras. Uh-huh. Y yo no dice, ¿qué pasó? Frente a la casa tenemos ese drama a veces porque están a la calle, unos árboles que en algún momento nos dijeron que eran solo flores, pero ahora están apareciendo frutos. Entonces la gente que pasa por la calle por sacar algún fruto produce daño al árbol, y lógicamente cuando uno empieza a mirar y se encuentra que el árbol ha sido desajado, quebrado, y lógicamente empieza enseguida a producirse el efecto, claro, de la separación. Ya no tiene esa vitalidad, ¿no es cierto?, que corre por el tronco y que le entrega, ¿no es cierto?, a las hojas, a las ramas y al fruto. Ahora, eso mismo sucede en la vida cristiana. Dice, separados de mí nada podéis hacer. O sea, si yo me separo, y de esto yo creo que tiene que conversarlo cada uno con el Señor en forma personal, ¿cómo en algún momento me puedo separar? Y sabe, creo que no hay peor engaño que aquellas personas que dicen yo soy cristiano a mi manera. Porque eso es solamente una manera de ser cristiano. Esa es la manera de Cristo. Claro. Entonces, es solamente engañarse a uno mismo, si no estoy engañando a nadie, solamente me estoy engañando yo. Quizás una pauta que de alguna manera el autor también ha colocado acá, dice que hay ciertas prácticas y hábitos que están cultivados, que son míos, uh-huh, y que si uno los analiza, te separan de la ligazón, de la atadura, del estar pegado a Cristo. Y yo puedo poner, a modo de ejemplo, mira, si tú estás habituado a comer ciertos alimentos, que Cristo dice no los consuma, tú te estás soltando en ese sentido. Si Dios dice, mira, mantén una mente limpia, pero tú ves algunos canales que no son limpios, y dice, no, yo tengo capacidad como para mirarlos, te estás soltando. Estás quebrando la ramita, y eso va a producir a la larga que se seque. Y eso es fatal. La verdad es que nos vamos a secar nosotros. Nos vamos a secar nosotros, claro. Secar, eso es lo que puede pasar. Entonces, él hace, ¿de qué modo permaneces en Jesús? Bueno, algunas indicaciones ustedes las pueden encontrar mirando efectivamente cómo la vid crece. Quizás se acerque a una de estas viñas por allí, si tiene posibilidad de ver, y mírelas cómo van creciendo, cómo tienen maravillosos frutos, cómo va cambiando el color de la hoja, cómo va apareciendo el fruto. Pero aparece siempre y cuando esté pegadita a la rama principal, ¿no es cierto? Que, y creo que, Cristo, que no, en este caso. Creo que no deberíamos preocuparnos por lo que la gente diga de nosotros, porque mientras más cerca estemos del Señor, seremos catalogados de fanáticos, de extremistas y de otras cosas más. No olvidemos que hoy día la gente dice que tiene una mente amplia porque acepta cualquier cosa. Bueno, la Biblia, al pecado se le llama pecado, y nosotros debemos estar dispuestos a llamarle pecado también, no estemos de acuerdo con otras personas. Tenemos que estar primeramente de acuerdo con el Señor. Como has dicho, eso depende de la comunión que nosotros tengamos con Él, y no olvidarnos que en el fin del tiempo el enemigo intentará engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Claro, exactamente. Y eso es una advertencia que Cristo nos ha hecho. Y de hecho debemos tomarla muy en cuenta, porque lo habló quien sabe el futuro. y que Él está siempre con nosotros. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana. Bendiciones del Señor.